30 años de Where It's At. Ya. 1996. Esa vaina sonaba como cambiar de canal a las 2 de la mañana. Lindo. A mí sí me sonó siempre. Yo no sé por qué siempre tengo a Vic relacionado con la electrónica. Control remoto dañado, samples raros, scratches, folk, hip hop, ruido, humor absurdo y un man diciendo two turntables and a microphone. Ay, una de chévere. Las mejores canciones que se hicieron de los 90. Está cumpliendo 30 años cuando no existía TikTok. Esa canción pudo haber sido un meme eterno si TikTok existiera en aquel momento. Hay muchos discos que están cumpliendo años. Muchos discos y hay celebración en Colombia porque viene Slayer. Ah, bueno. Viene Slayer a Bogotá a celebrar, adivine qué, los 40 años de su famoso disco Rain in Blood. Te pido que no pongas para que no te cierren tu canalito. Sí, un disco de apenas 29 minutos que cambió la agresividad del metal para siempre. Era el pogo más peligroso de la historia del rock. ¿Para ti cuál es producido la banda? Por Rick Rubin. Sí. Quien sí. Los produjo como fueran una banda, como si fueran una banda de punk. En el metal, ¿para ti cuál es la banda más poderosa? Slayer. ¿Ah, sí? ¿Más que Megadeth? Más. Rain in Blood. Sin Rain in Blood probablemente no existirían muchísimas cosas extremas que vinieron después. Aquí. Desde el death metal hasta el hardcore moderno fue la influencia que tú tienes en el rock y el punk. Y por supuesto ahí está la famosísima canción El Ángel de la Muerte, Angel of Death. ¿Tuviste discos? De Slayer no, me daban miedo. ¿Camiseta? Los tuve en mis manos, por supuesto, pero eran demasiado tenebrosos. Uy, sí. Satánicos. El Raining Blood, la portada del Raining Blood es icónica y la portada más tenebrosa de todas es la de Temporada en el Abismo, Seasons in the Abyss. Además que era la cruz al revés. Donde están todas las almas cayendo a ese mar de fuego y lodo. Uf. Está chévere. Esa gente sí que era miedosa, ¿yo? Repentless, estoy viendo la portada. Es tenaz. Sí. No la vean. La portada del Rain in Blood está llena de demonios. Y deben ser todos queriditos. Te lo juro, todos buena gente. Compran el pan en la mañana. Que a uno le vendían. Pues por ahí eso. Hay fotos de tomar allá en una alfombra roja con los hijos. Es muy curioso porque esos tipos que eran tan tenebrosos en los 80 hoy en día son papás. Y ven Peppa Pig con los hijos. Y los hijos están en esa alfombra roja mirando como, ay, qué pena estar con este man aquí. Qué increíble. Y uno viéndolo como un ídolo. Así es. Así es la vida. Así es la vida. Discos que están cumpliendo años en 2026. Está cumpliendo 30 años el Introducing de DJ Shadow. Uf, gracias a la vida por él siempre, todo lo que él hace es perfecto. Hoy estoy recomendando discos que están cumpliendo años para que apunte. No le estoy haciendo charla barata. Esto es charla importante, por favor. Deje de escuchar música basura y vaya a oír algo que valga la pena. Mis recomendaciones de hoy, en serio, tómese un tiempito y aventúrese en nuevos lugares. Si le gusta la música pesada y nunca ha escuchado Slayer, escuche Slayer. ¿Vas a ir a ver a Slayer? Slayer es para los niños. No, mentiras, no es para los niños. No, no. ¿Vas a ir a verlos? No lo sé. ¿Te faltan? No lo sé. Sí. Pero ya los has visto. Nunca. Ay, nunca he visto a Slayer. Alejandro, puede ser un gran espectáculo. Jamás he visto a Slayer. 29 minutos dura Rain in Blood y es la gira de aniversario. Está cumpliendo Introducing de DJ Shadow, que es un disco hecho todo con samples de vinilos olvidados. Qué maravilla. Dicen que DJ Shadow utilizó alrededor de 100,000 discos para hacer el Introducing. No estoy mintiendo. No, que seguro tiene también. Claro, durante, en algún momento Shadow fue uno de los DJs con la mayor cantidad de discos de vinilo. Tenía como 2 millones de discos de vinilo. Uy. Yo pensando en menos, pero sí. Además hizo parte de Uncle. Si a usted le gusta Uncle, ahí estaba DJ Shadow. El Introducing de DJ Shadow combina hip hop instrumental con ambient, Uncle, con jazz, con psicodelia. Y el disco se va a girar también este año como parte de esa celebración de aniversario. Ayer estuve viendo boletas. Están vulgarmente caras. ¿Y es por dónde? ¿Por dónde va? En Estados Unidos, pues porque por aquí nadie sabe quién es DJ Shadow. No, y no llenaría. Ahí sí sabemos que no llenaría con el dolor del alma. El Introducing de DJ Shadow está cumpliendo 20 años. Salió en 2006. Ese es un disco que le abrió la puerta a la cultura del vinilo moderno como lo entendemos hoy y a la idea del productor como artista total. En aquella época el productor no era tan famoso. Cuando DJ Shadow se volvió famoso, el productor cobró mucha fama también. Es un disco que suena muy futurista al día de hoy. Recomendación de hoy: Introducing DJ Shadow. Está cumpliendo años. Está cumpliendo 30 años. Yo es que 20, pero dijiste 20, que 2006 años. ¿Es 96? Sí, en 1996 salió. Okay, yeah. El Introducing. Y hace 20 años apareció un álbum que parecía hecho desde una ciudad fantasma. Se llama Untrue, The Burial. También está cumpliendo 20 años. Convirtió el sonido de Londres en música emocional. Mucho garage, mucho dubstep, mucha lluvia, voces rotas, ruido digital. Discos recomendados para oír esta semana para que no oigan la misma canción de Debí Tirar Más Fotos. Ya abandone Debí Tirar Más Fotos. Escuche otra cosita. Nada más que ha sonado en Residente. Untrue sonaba como caminar un poco solo después de una fiesta mientras van pasando los buses vacíos, las luces anaranjadas. Mucha música electrónica melancólica de hoy le debe mucho a Burial. Y a ese disco, Untrue. Discos que están cumpliendo años. Otro que está cumpliendo años es el Traveling Without Moving de Jamiroquai. Y ese sí lo vamos a ver en vivo aquí junto con Slayer, que se va a presentar en algún momento. Digo Slayer porque así dice Juanes. Sí, yo lo así vi. Así dijo Slayer. Sí. Yo lo vi. Y yo, oh, mira, tanto tiempo. Dice, cuando yo escuchaba Slayer, parce. ¡Ya! Hablas igualito. Ahí está entonces, discos recomendados. El más suavecito de todos, el Traveling Without Moving de Jamiroquai, que también vamos a poder ver en vivo aquí en el Coliseo Med Plus muy pronto. Ahí es donde está la famosa Virtual Insanity. Y ahí está un segmento de recomendaciones musicales de discos que están cumpliendo años en 2026. Estas son las mañanas de la X, son las 9:16. Estas son las mañanas de la X1039. Dirty, vamos a hablar de bandas infravaloradas de la década de los 90. Ya reactivé el video. Ah, bueno. En YouTube ya está otra vez Animales de Radio disponible. Ya edité el pedazo de Pantera. Pero perdí todo el alcance. No. Ah, eso pasa. Cuando claro, se le mete mano, no hay tan cuando canciones. Tú haces, cuando tú le pones música a algo, él puede dejarte el video activo. Pero te bloquea el alcance. ¿Y algo tiene que ver eso de monetizar o no? Claro, no, pues obviamente tú no puedes usar música en YouTube. Si la usas, bajo tu riesgo. Probablemente la música pasa, o sea, se desmonetiza el programa. A lo que estás haciendo se desmonetiza. O sea, ya no lo puedes facturar tú. Ya no lo puedes facturar tú. Pero entonces pasa a los dueños de los derechos. Pero ellos te quitan del alcance, o sea, te quitan la visibilidad. Tantas cosas pasando. Sí. Uno nunca gana. No, nunca ganas. Porque si uno quisiera hacer las cosas como uno quisiera, te prohíben todo. les puedo contar cuánto dinero hice yo en Meta en el mes de abril. Por favor, para que sepan lo difícil que es o lo fácil que es. Les voy a contar para a que se bajen de ese bus. 2,000 pesos. Me dice 10 millones de views. En abril de 2026. Pensé que iba a decir 10 millones de pesos. Yo también. Yo no, ¿qué es esta locura? Hice 10 millones de views. Ok. Me llegaron 20,000 pesos. Exacto. Dos tarritos de galletas. Exactamente. ¿Sí vale la pena tanto sacrificio? La verdad, no. Gracias. 10 millones de views, 20,000 pesos. ¿Con cuántos contenidos, te acuerdas? Hice alrededor de... Espérate, te digo. Espérate, yo entro ahí rapidito a mi panel. Catalina, le abriste. Eso es para la gente que está pensando que... Que es fácil. No, que se va a tapar en plata. Hice 400 piezas de contenido. No. ¿Qué? No. Y ganó 20,000 pesos. No, bueno. Así es. No, eso no... No se justifica para nada. Pues sí, ahora, si su finalidad es la plata, no es el lugar. Exacto, si usted lo que quiere es hacer dinero en redes, no lo va a hacer. No es. Si le gusta. Ese cuento que están echando, que hay gente que está clipeando a Huescoli y está forrada en plata, no es cierta. Ya, si usted quiere compartir su producto porque le gusta, porque es atractivo, es su hobby, le divierte, muy bien, sígalo haciendo. Pero recibir plata, sí, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No. Ahora, esto está pasando en todas las instancias de la internet, ¿no? No solamente en Meta. No solamente en Meta, en todas partes. En TikTok, donde todo el mundo dice, no, yo estoy forrado en plata. Yo hice, le voy a decir, yo hice 3 lives en el mes de abril en TikTok. Hice en esos lives más o menos 2,500,000 de views. Sí. 2 millones, 3,500,000 de views. Venga, le digo cuánta plata me hice en TikTok. 1,500 pesos. Se cuesta una chocolatinita. Una chocolatinita. ¿Dónde es que encuentra uno lo de la monetización? Catalina, ahora, ayúdalo. Sí. Sí, dizque sí. Sí. En TikTok Studio, Alejo, en TikTok Studio. Te voy a decir. En TikTok Studio te sale publicaciones, monetización y entras ahí. Monetización, veamos. Monetización, te voy a decir. Hice 5,600 pesos. Yo tengo 5,268. ¡Oh! Y no hice lives. ¿Viste? ¿Viste? Bueno. Y solamente esta semana he producido 42,000 visualizaciones. No. ¿Por qué tienen los dos el mismo dinero con diferentes acciones en la misma plataforma? No, porque esto que yo tengo es de unos lives viejos. Ahí está. Que obviamente no puedo retirar porque son 5,264 pesos. Mira, que son 3 chocolatinas. De las chiquitas, de las bebés. De las chiquitas, de las normales. Y no con sabor especial, no. Basiquita. Exacto. Básicamente, si usted es una persona joven y cree que va a reemplazar un trabajo decente por trabajar en TikTok, en YouTube, en Instagram, le tengo noticias. No va a pasar. Así que a trabajar. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para inyectar algo de sentido común en esta juventud perdida y abandonada. 9:36 en Mañanas de la X. Bueno, vamos con bandas infravaloradas, Dirty, de los 90. 1992, cuando nacía la que le escribieron a Cats. Es Stereo MCs, conocidos por su único éxito, pero en una gran banda. Connected. Hizo parte de la banda sonora de Hackers cuando llegan a una fiesta en la que Angelina Jolie es la dueña de la casa. Por ahí está también Marc Anthony como policía encubierto. ¡Ay, qué gran película y qué gran sorpresa tuvimos con San Autos! Una sorpresota porque ustedes no saben lo que San Autos nos trajo aquí, uh-huh, a la Nación de Más Música, pero yo sí. Me trajeron la nueva Citroën C3 Max híbrida. Bella. Que está bella, está increíble. Color rojo elixir. ¡Ay! Con negro. Una combinación de colores muy chévere. Oye, qué chévere. Precioso, sí. Sí, automática, full tecnología, lógicamente híbrida para que se ahorre esos días de pico y placa, con gran financiación y entrega inmediata con nuestros amigos de San Autos. Y si ustedes quieren conocerla, pueden irse a @laxmasmusica. Ahí hay un reel donde yo la manejo, donde yo le explico de qué viene esta increíble C3 Max híbrida. Pregnant with his kid, and in the car they found a safe, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. Alejandro. Alejandro. Alejandro. ¿Qué pasó? Tenemos... ¡Ay, espérese! Téngalo. Es que te tenemos un regalo. ¿Qué me van a regalar? Con mucho amor. ¡Uy, el bebito Fiu Fiu! Exactamente. ¿Listas? Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así. Con amor para Alejandro. Azúcar, polvo, endulzame, y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Mira, para Chris, que no sabía esto que dice mi pionono. El pionono. Y nosotros cuando salió, eso fue en 2022, empezamos a hablar qué es un pionono. Uh-huh. Y nos mandaron una caja de piononos. Deliciosos. Estaba rico. Oh. ¿Te acuerdas? Oye, mira esto. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Si me lo había prometido una y otra vez, me aprendí de memoria aquella estupidez. Es mejor que te amen a que te ames tú. Vaya la inmadurez. Es mejor que te amen a que te ames tú, mira. No, es mejor que te amen a que ames tú. Ah, ahí está. Caramelo. Frase célebre. Es mejor que te amen a que te ames tú. Ya quedó así para siempre. Qué cosa tan inmunda esta, ¿no? Gracias, agradezco. Yo me iba a ir época, derecho. Qué época más nefasta, además. Ah, era divertido. Es que era el coletazo de pandemia. Sí. Todavía está. Se fue el peor año. El 2021. No, esto fue 2022. Sí, esos tres años sí que fueron inmundos, ¿no? 2020, 2021 y 2022. Ya, esos tres. Lo más importante. Oiga, esta porquería. Familia. Que formé con Maribel. Ay. Mi esposa. Ya, María, no hay derecho. Mira, yo iba a pegar la canción que es la que sigue, Punk Rocky, y estas dos generaciones jóvenes me dijeron, ¡No! ¡Dile! Pon el dedo. Sí. Era momento de recordar, la gente debe estar riéndose claro, afuera. Por eso estamos como estamos. Pero mira, hay guitarra. Porque este es el legado que estas generaciones le están dejando a otras. Ahora. Esta maldita inmundicia. Tenemos que apoyarlos, Alejandro, porque ellos van a cotizar para nuestra pensión. Tienes que mirarlo hacia el futuro. No. Bebito fiu fiu. Bueno, chocolate. Creo que fue suficiente y no vamos a borrar esto del sistema. Ahora sí.